Radio Kermés es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Transmite desde el 106.1 MHz con estudios en Balcarce 420 de Toay. Planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Radio Kermés 106.1. Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. ¿Para qué sirve el arte? Famosa pregunta, preguntadísima. ¿Para qué sirve el arte? Te lo voy a decir. El arte sirve para que funcione todo lo otro. Para eso sirve el arte. Sencillamente. Y Pedro, o Germán, o Enrique, o será Pedro, o es Alberto, o soy todavía, es difícil establecer el paradero de mis riñones o el destino de su puño. Será difícil separar mis ojos de su venda, su herida de mi carne. Me fui con mi brazo al fondo del río, pero su zapatilla quedó junto a la cama y mi nombre gritaba Pedro, o fue Enrique quien llamó a los compañeros, o fue mamá que grita Alberto, Alberto, pero él era Daniel o Pedro todavía. Y algo sonaba en su oído como un nombre que no diré, ni dijo, ni conozco. ¿Acaso la calle? ¿Acaso mi cita entre sus dientes? Quizá bajo la lengua o acá entre estos pastos donde ahora estamos, pero no estamos mirando el cielo. Es el cielo, Pedro, ese puño que se desploma y asciende y vuelve a caer. Es el cielo, petizo. Esa venda que aprieta los ojos para siempre, es el sol, Roberto, esa capucha, esa visera, esa bota, esa culata. Coger en castellano. Las sílabas se gastan de boca en boca, hay frases enteras que caen de golpe en un bostezo. Letras borradas de un plumazo, sintaxis que tartamudean, concordancias imposibles, tiempos verbales que ya no son. Hay mayúsculas de bronce que pesan más que el remordimiento. Hay estructuras de la lengua condenadas para siempre a voz pasiva. Hay sujetos que se creen en la acción del verbo. Versículos encaramados en un discurso, capítulos finales que no resuelven nada, silencios que se traducen a sí mismo, páginas en blanco que aún esperan, singulares que en plural cambiarían la vida. futuros perfectos que están en la punta de la lengua y no atinamos, gerundios que postergan y no definen, participios moridos de nacimiento, puntos suspensivos sobre el abismo, lenguas muertas, filologías clásicas. Hay frases hechas que arropan peligrosamente a los amantes y amantes que desnudan nuevos lenguajes. Mar de amar, rama que sarma, ama que amarra, pelos que hotelan con haches que sobran y hechos que echan y que hachan, mientras quien calla traga saliva, pero no siempre otorga. Está demostrado que una palabra puede luchar contra otra palabra. Memoria y olvido, hambre y piedra, caricia y ausencia, muerte y dolor, amor y conocimiento, gota y océano. Pero difícilmente puede luchar contra un gesto de desprecio o mucho peor, de indiferencia. En última instancia, toda oración, aún la principal y más devota, es una proposición subordinada. Coger en castellano. Capítulo 12. Amor y rebeldía. Una carreta en flora se detiene en la capilla. El cura salió a la entrada diciendo qué maravilla, diciendo qué maravilla. El cura salió a la entrada, se detiene en la capilla una carreta en flora. A las 11 del reloj entran los novios del brazo, se le llenaron de arroz el sombrero y los zapatos, el sombrero y los zapatos se le llenaron de arroz. Entran los novios del brazo a las 11 del reloj. Cuando estaban de rodillas en el oído del sacristán, le tocó la campanilla al novio talán talán, al novio talán talán, le tocó la campanilla en el oído del sacristán cuando estaban de rodillas. El cura le dijo adiós a la familia completa después que un perro la airó. Él mismo cerró la puerta, él mismo cerró la puerta después que un perro la airó. A la familia completa el cura le dijo adiós. En la carreta en flora ya se marcha la familia. Al doblar una quebra se perdió la comitiva, se perdió la comitiva. Al doblar una quebra ya se marcha la familia en la carreta en flora. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Muy buenas noches, bienvenidos al capítulo 12 de la tercera temporada de Coger en Castellano. Estamos haciendo este programa desde Radio Kermés en el 106.1 en la localidad de Toay. Somos Bianquina Guadalupe Bustos, Miguel Ángel Lel, y del otro lado en la operación Maxi Serlanga Nicoletti. Estamos haciendo un programa que se llama Amor y Rebeldía. Acabo de volcar un vino arriba de la mesa, así que estamos de festejo. Sí. Estamos de festejo, casi. Miguel cumpleaños. Escuchamos en la presentación al clásico, al Alberto Laiseca, que siempre nos cuenta qué es el arte. Y después escuchamos un par de audios de Alberto Spumber. Porque hoy, en este capítulo de Amor y Rebeldía, vamos a charlar con las chicas de los Encuentros Poéticos que nos visitaron hace un par de programas atrás. En esta oportunidad vinieron Fiorella Falco. Buenas noches. Buenas noches, Fiorella, ¿cómo andas? Bien, me pone media nerviosa el vino. Sí, te lo volteé ahí. Como que se me está acercando. Pero bien, bien, bien. Mayalén Vizcay, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien. Segunda vez que vienen, ya nos vinieron a presentar el otro día con el encuentro con Dora Batistón. Y en esta oportunidad va a ser mañana jueves 10 de agosto con Nilda Patti Redondo. Sí, esta vez tenemos el honor y bueno, nada, la emoción de estar en la luna, en el bar. Y bueno, May, ayúdame porque no me acuerdo nada ahora. No, bueno, vamos a estar, como dijiste vos, Miguel, con Patti, que nos va a hablar un poco sobre lo que ha escrito y bueno, mencionará algún que otro autor que está en el evento. Y también queremos decir que cualquiera que vaya puede llevar, no sé, poesía de Gelman, de Cortázar, de Miguel Ángel Bustos, y bueno, de algunos más que seguramente... Sí, sí, de lo que quieran, de lo que quieran. El tema va a andar por ahí, por la rebeldía, por el amor, y bueno, estos autores son los que tienen la posta, pero bueno, si alguien tiene algo escrito, algo propio, lo que sea... ¿A qué hora se va a hacer el evento? ¿Tienen ahí? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. 8 de la noche, 10 de agosto, en el Bar La Luna. En el Bar La Luna va a haber empanada, vino para comprar. Fundamental. Lo importante. Sí. Poesía, empanada y vino. Sí. Ah, como poesía ahora. Sí. Casi como ahora. Sí, ahora no hay vino. Pero en un ratito vamos a estar también hablando con Patti Redondo, nos vamos a comunicar con ella para que nos cuente a ver de qué va, porque las chicas hacen una propuesta de, ellas son estudiantes de letras, y es sacar un poco la poesía del ámbito académico, sacarlo del espacio de la facultad. En otras oportunidades lo hicieron en la librería Farengel, y ahora vamos a Bar La Luna, que está lindo porque es un lugar ya medio épico para la poesía, por los encuentros que hacía el personaje este santarroseño Mario Loriga junto con Dora. Entonces ya es un lugar medio épico para la poesía. Hace un rato, para los que nos están escuchando, si les gustan los temas que vamos a pasar en el capítulo de hoy, hace un ratito nomás escuchamos a Pascuala y la Vaca, la chilena, reversionando también a otra chilena, Para Bienes al Revés, se llama el tema, de Violeta Parr, hasta que salió. Estamos en Face, estamos en Twitter, creo. No, en Twitter todavía no lo abrimos. Son 22 y 18, hoy es 9 de agosto, estamos en Radio Kermés. Vamos con un temita y volvemos y charlamos un poquito con Patti Redondo. Si usted mirara un ratito a través de la ventana, yo vería un maicito cantándole a la mañana. Asomar a la cruente y me hablara cara a cara, ay, yo tendría un tamalito ahí para invitarle con ganas. Ay, sí, que me hambre de cruente, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me abre a la cara. A las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Ay, sí. Si usted mirara un ratito a través de la ventana, ahí yo vería un maicito cantándole a la mañana. Asomar a la frente y me hablara cara a cara, ay, yo tendría un tamalito, ay, ay, ay, para invitarle con ganas. Ay, sí, que me hable de frente, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me hable a la cara. aire, negra mula, negra, no, no, no, no, no me haga mi desaire, que vendo bondades a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Calientes, casera. Continuamos acá en el capítulo 12 de Coger en Castellano, Amor y Rebeldía. Hace un ratito nomás escuchamos a Andrés Soto con el tema El Tamalito. Y veníamos hablando acá con las chicas. Sí. A mí me surgió la pregunta de por qué es que eligieron a Patti Redondo en este encuentro. Bueno, primero estaría bueno decir cómo arrancó la idea del taller. Que arrancó así, más o menos como ahora, pero no en la radio, digamos, comiendo empana de vino y flasheándola así. Tenemos que hacer un taller, tiene que haber poesía, falta poesía. Así que bueno, nada, salió así. Bueno, y fuimos pensando distintos invitados que tuvieran esto, distintos perfiles. Entonces hubo, no sé, invitados como Eugenio Conchés, que tienen, no sé, un reconocido... una reconocida postura más estilística, más concentrados en eso. Tuvimos a Dora, que tiene, bueno, nada, esa ternura enorme así por la poesía, que es re distinto. Y bueno, y Patti tiene el perfil político, el perfil revolucionario, justamente. Teníamos ganas de que esté eso también, esa idea de la poesía luchando. Sí, además, como pensamos en sacar un poco la poesía de la facultad, también, digamos, que se vea a los profesores desde otro lugar, desde ese lugar más íntimo, por así decirlo, y que nos cuenten sus propias experiencias en otros ámbitos. Claro, y también, generar otro vínculo también. Sí, además, yo creo que eso lo que provoca es que también te demuestren el cariño y el amor por las letras desde otro lugar. No tan académico y dándole la posibilidad a otra gente que no, digamos, no es habitué de la facultad, que los pueda conocer, porque muchas veces esos lugares restringen demasiado. Y hablando de otros ámbitos, tenemos otro ámbito donde vamos a hablar con Nilda Patti Redondo. En este momento la tenemos en línea a ella. No sé si nos está escuchando. Hola Patti, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Escucho un poco bajito, pero escucho. Ah, ahí te subimos. Bienvenida al programa, bienvenida a Coger en Castellano. Hola, Pati. Estamos con Fiorella Falco y Mayalen Vizcay. Bueno, muy bien. ¿Cómo andan? Mi compañera de radio, que es Guadalupe Bustos. No sé si la conoces, creo que no. Hola, no, Pati. Creo que no. Y estamos charlando un poquito de lo que va a ser el encuentro poético de mañana, que se va a realizar en La Luna, a partir de las 20 horas, ¿no es cierto, chicas? Sí. 20 horas. Y queríamos charlar un poquito con vos, que nos cuentes a ver de qué va, como las chicas le dan libertad al invitado a hacer lo que quieran, a ver de qué va lo que vos vas a plantear mañana un poquito. Bueno, en realidad la libertad es relativa, porque son encuentros poéticos. Entonces, me invitó el grupo de chicas, sí. Que estaban interesadas o se supieron que he escrito poesía. Sí, tenemos tu libro acá arriba de la mesa, Poemas de Amor, ajá, y Rebeldía, que es del 94, ¿no es cierto? Así es. Y en honor a él le pusimos a este capítulo de hoy Amor y Rebeldía. Y se llama, claro, así. Y entonces la idea, en este momento no estoy escribiendo poesía, pero nunca me he desvinculado de la poesía. Ajá. Pero bueno, en primer lugar les agradezco mucho la invitación y que me vuelvan a llevar a la poesía, a mi propia poesía. Y yo cuando yo no escribo poesía en el presente, pero ya te quiero decir que no es porque haya que quiero olvidar ese pasado, sino que simplemente son circunstancias, uh-huh, distintos momentos de la vida de uno que escribe en mayor o menor medida. Yo el grueso de las poesías la comencé a escribir en la adolescencia, como sucede muchas veces, pero el grueso de la poesía la escribí durante la época de la dictadura, en que yo tenía, a pesar de, no podía ejercer mi cargo, mi trabajo como profesora de letras, porque la dictadura me inhabilitó el título por razones políticas, por, uh-huh, persecución ideológica. Sí. Y entonces, y aparte, bueno, vivíamos una situación, aparte de esta situación particular, que tampoco era tan particular, sino que fue un fenómeno bien general en todo el país, se vivía una cuestión de opresión muy importante. Entonces, la mayor parte de las poesías que están ahí, no todas, pero una buena parte de las poesías que están en Poemas de Amor y Rebeldía, editado por primera vez en 1994, uh-huh, pertenecen a ese periodo. Uh-huh. Por ejemplo, hay un poema que tiene que ver con el llamado Asado del Siglo, que se hizo en Victorica, uh-huh, en la época del gobierno de Galtieri, el dictador Galtieri. Uh-huh. Así que, bueno... yo pienso relatar, referir un poco, desde un punto de vista también biográfico y en cruce con mi propia experiencia política, porque escribo ese finalmente lo publico como libro, Poemas de Amor y Rebeldía, que es la poesía para mí, uh-huh, y voy a leer algunas de las poesías de ese libro. En realidad solamente he publicado ese libro de poesías, que tiene las ilustraciones que tiene son de un compañero muy querido, Raúl Fernández Olivi. Sí. Y después tengo una pequeña publicación que se hizo en la municipalidad, que bueno, no sé si tendré algunos ejemplares, uh-huh, para llevar. Acá estoy buscando, es este del Asado del Siglo, es Los campos preparados como pista de aterrizaje, los árboles pintados de blanco. Y dice al final por el Asado del Siglo. Por eso, sí. Bueno, capaz que lo leemos ahora en el programa. Bueno. En un ratito. Y bueno, y después también me voy a referir yo continué, como te decía, sí, cercana a la poesía. ¿Seguís escribiendo poemas o tenés ganas de publicar tus poemas más actuales? No, escribí después, yo después me concentré, dejé de escribir porque me dediqué intensamente a la militancia política y gremial. Claro. Y esa militancia es extenuante cuando la haces con... Sí, creo que no debería ser extenuante, pero en su momento, en mi caso y de muchos otros militantes, no había tiempo para la escritura, y en muchos casos no había tiempo, y eso es un error, ahora lo reconozco, para la reflexión teórica. Bueno, porque habíamos estado tanto tiempo sin poder expresarnos, que uno tenía una urgencia de actuar en el territorio, en el terreno de la práctica, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después cuando retomé mis reflexiones y estudios literarios, yo ya había comenzado a trabajar, yo pude comenzar a trabajar a fines de la Guerra de Malvinas, trabajé en el comercio en la época de la dictadura porque no podía ingresar en ningún ámbito estatal, pero después a fines de Guerra de Malvinas me reintegré progresivamente a la tarea docente. Uh-huh. Bueno, y cuando retomé mi tesis de licenciatura, comencé que fue referida a Rodolfo Walsh, comencé a trabajar... en un cruce permanente entre lo que fue el movimiento revolucionario de los 70, 60 y 70 de Argentina, y cómo se expresó eso en escritores, narradores, poetas, intelectuales, que yo veía que estaban eludidos, olvidados, ocultados, no solamente durante la dictadura, sino durante un largo tiempo posterior al fin de la dictadura. Sí, durante entonces, y más allá de que he trabajado con la obra de Rodolfo Walsh o también con la obra de Conti, que a pesar de que es un narrador poético, obviamente, muchos de los trabajos se han centrado en poetas políticos, en poetas revolucionarios. como Francisco Urondo, como Julio Cortázar. Nosotros arrancamos, Juan Gelman, arrancamos el programa escuchando a Spumberg, Alberto Spumberg. Alberto Spumberg. Uh-huh. Bueno, no voy a hablar de todos ellos, voy a hablar de mi vínculo con esos poetas, que por otro lado debo decirles que los yo no leía intensamente poesía cuando escribía poesía, no quería leer poesía, porque yo decía, no, yo tengo que desarrollar mi propia voz, entonces no era lectora de poesía. Que no te influencian. Sí, la poesía y los poetas que eran mis compañeros, ¿cierto? Pero no estos otros. Como para no pero tener bueno, entonces la idea, ¿no? mía es mañana explicar eso, los vínculos que yo veo entre la poesía y la política. Sí. En ese periodo de ese periodo histórico, de ese periodo revolucionario, y leer algún poema, ¿no?, de todos estos poetas con los que he trabajado. También he trabajado con Juan L. Ortiz y con Miguel Ángel Bustos, es el trabajo que estoy haciendo actualmente, pero voy a tomar algún poemita de Juan Gelman y otro de Alberto Spumberg. De todos estos autores que nos estás nombrando, ¿hay alguno que te haya marcado muy profundamente o que vos, digamos, lo tengas como referente o te sientas en más el presente, cercana? ¿Cierto? Sí, en el presente. Yo con todos ellos me he apasionado por distintas razones, si no hubiera hecho el trabajo de estudio. En general, cuando uno investiga poesía y política, en general cuando uno investiga todo lo que investiga, desde mi punto de vista merece por un lado un compromiso ético e intelectual, pero también un sumergirse en ese texto. Así que yo me gusta aparte porque son todos, si bien forman parte del campo revolucionario de los 60 y 70, son diversos. Siempre me gustó trabajar y explorar, profundizar en la diversidad de ese gran movimiento, porque hay mucha por un lado hubo ocultamiento, hubo una desvalorización. Yo empecé a trabajar justamente para romper una de las hipótesis que estaban instaladas en la academia respecto de que los revolucionarios de los 70 eran antiintelectuales. Claro. Entonces por eso me empeciné en trabajar con la obra que escribiste hasta último momento de Urondo, de Bustos, el mismo Haroldo Conti, o Rodolfo Walsh, intelectuales e escritores, hasta último momento, la toma de las armas o la integración de organizaciones revolucionarias no les significó para ellos la negación de su productividad creadora. Así que todos de alguna manera me conmueven profundamente, pero yo creo que Gelman es el que abrió la puerta para hacer esa como una trilogía inicial de mis trabajos, porque tiene un pequeño escrito que se llama Walsh, Conti, Urondo, La clara dignidad, e inicia el trabajo periodístico, un artículo periodístico, sí. Es un homenaje a los tres caídos en combate o secuestrados, muertos, desaparecidos, y dice, hace referencia hace reflexión respecto de dónde salen las palabras, ¿no? Es decir, ¿qué vínculo hay entre la praxis, la intervención en la realidad y la producción estética y poética? Y entonces, a mí mi primer trabajo referido a Rodolfo Walsh, yo tomo ese texto y después me quedé empecinada con él y entonces seguí trabajando. Y bueno, fui escribiendo esos libros referidos, uno a Urondo, otro a Conti, y el Gelman, ¿no? Gelman es un poeta que me parece que sintetiza a nivel expresa, la palabra síntesis no va, expresa a nivel poético, el libro que yo escribo es Gelman, que mañana lo voy a llevar, lo llamo Anunciación de la Esperanza, Revolución, Derrota y Resistencia. Entiendo que a lo largo de toda su escritura poética comprende cabalmente un proceso, un proceso histórico político del movimiento popular revolucionario de los 60 y 70, que es se desarrolla en el como él dice, en el ancho campo del dolor, y logra combinar la palabra poética con la política, que según Urondo remite a la vieja tradición de la razón de ser de la poesía. Uh-huh. Les recordamos, por ahí a los que nos están escuchando, a los que nos engancharon recién, estamos hablando con Nilda Patti Redondo, profesora, poeta de alguna época, digámosle así, ¿está bien? Poeta en alguna época. ¿No es cierto? Ah, me habían preguntado, yo volví a escribir poesía en el 2000-2001, y esas poesías no están... no están publicadas. Sí, están inéditas. Están ahí sí. Esperándose en algún momento. Ver la luz. Serán publicadas. Mañana no las voy a leer tampoco. Ay, qué lástima. Les recordamos, estamos invitando para mañana, 10 de agosto. Las chicas, ¿quieren ayudarme? En el Bar La Luna. En el Bar La Luna, a las 20 horas, un encuentro poético organizado por las chicas de Letras. En esta oportunidad con Nilda Patti Redondo, que a su vez van a estar en un lugar que es fuera del ámbito académico, ¿no es cierto? Que quizás también de alguna manera es sacarte de un lugar de comodidad para vos, ¿no es cierto, Patti? No, pero yo le decía a las chicas, para empezar, que yo me acuerdo que la primera vez que me invitaron a leer poesía, a mí cuando recién empecé a estudiar letras, antes de la dictadura, 72, 73, 72, por allí, uh-huh. Yo leí poesía en el Temple del Diablo, que era un lugar, una peña. Eso te iba a preguntar, ¿qué era el Temple del Diablo? Poética política. Me he criado, para mí el tema de la poesía está muy vinculada al canto y a la reunión esta de amigos. Lo que sí creo es que la poesía debe trabajarse con más intensidad y en la academia. Es decir, no en los últimos años es como que ha estado borrada, ¿no? Y eso elimina parte de la profundidad de la literatura, si no está la poesía. Pero para mí no es extraño, porque yo en realidad me he cultivado en el ámbito de la peña, he escuchado a los poetas de La Pampa desde jovencita, en esos lugares me parecían, son culturas de las que son parte de mi formación. Mira, no sabíamos. Claro, ustedes me ven siempre como la profesora que les va a dar clase, sí. Y en el tiempo acotado de la clase. Claro. Pero bueno, pues esta es la oportunidad para que se enteren. ¿Escribir poesía ya es una forma de rebeldía? ¿Escribir poesía si ya es una forma de rebeldía? No, creo que no. No, yo creo que la escritura en sí, yo no escribo a una edificación de vanagloria respecto del carácter del poeta en sí. No, yo creo que escribir poesía en sí no significa ninguna rebeldía. Se puede escribir poesía y tener una relación adaptativa en vinculación con el medio, ¿no? De ninguna, con el medio donde vos estás, los ámbitos donde te movés, los lugares en donde circula tu poesía. No, yo creo que, y aparte me parece que la poesía en sí, primero que la palabra en sí no existe sola, siempre hay un lugar de donde salen las palabras, como dice Juan Gelman, ¿no? Pero después no, creo que no, que la escritura en sí de la poesía no es intrínsecamente rebelde. Puede serlo o no, sí. Puede serlo o no. Yo estaba esperando que me dijeras que sí, Pati. ¿Eh? Yo esperaba que me dijeras que sí. Vos esperabas que yo te dijera que sí, pero sí. Yo no pienso así. Está bien. Bueno, les repetimos entonces, mañana jueves 10 a partir de las 20 en el Bar La Luna, encuentro poético, sacamos un poco la poesía a la calle de la universidad. Mañana un encuentro con Nilda Patti Redondo, poesía sobre el amor, la rebeldía, va a hablar un poco de su obra poética y sobre algunos autores que ella siempre habla, ¿no es cierto? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y mañana nos encontramos. Nos esperamos allá. Un beso gigante, bueno, un millón beso. De gracias. Feliz cumpleaños, Miguel. Gracias. Bueno. Chao, Pat. Un beso. Nos vamos con un temita, volvemos en un instante y las chicas nos leen algo, ¿no es cierto? Sí, sí. Dale. Hola. Nomás. Una mujer se ha perdido, conocerá el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Coger en castellano, erotizando el lenguaje. El amor que rodea a la muerte es un planeta y gira henchido de música. Alrededor de tu noche gira con el sentido de tus soles y los disparos de tu abismo. Nadie puede cortar tu voz, alta, en las mañanas que pisas. El lugar de tus manos se detiene para mi corazón. La luz más nutricia que la médula, la luz que tiene alas y gargueo de canario. La mañana que viene descalza para cruzar la creciente del rocío, las zarpas secuestradas en la piedra, los acuarios e invernáculos en que el mar cultiva delicadamente sus criaturas favoritas, la sal del mar paladeada ruidosamente por las bocas dulces de los ríos, el carbón que se hace piedra o diamante para arder sin apuro, la espesura de la tiniebla verde, creadora de estrellas de colores, la lluvia con su cabellera peinada de un costado y que revienta un beso en cada gota, el viento dejando en cada alma el polen del mundo, los no me olvides en la lejanía despidiéndose, los huevos de los peces amenazando desbordar el océano, el aire que no es osquedad celeste sino más plenitud que los racimos y ubres, los dedos infinitamente maternales con que la naturaleza cuida cada brote, cada nido, cada hilo de agua. Este poema se llama Pan y es de Luis Franco. Luis Franco para mí también es un poeta súper revolucionario, es un catamarqueño, trosco, y esto es un fragmento, ese poema es larguísimo y es perfecto, pero para mí es revolucionario porque no deja dudas acerca de la belleza, y eso para mí es el acto más revolucionario que tiene el chabón. Mayalén, ¿qué nos leíste? Leí de Hellman el poema Lugares. Uh-huh. Vamos con un tema y volvemos y charlamos un ratito que más. Que si he escrito yo tanto, tanto, es porque mis dedos no se cansan de dictarme. Que si amado yo de tantas formas, es porque mi alma no se cansa de llorar. Ay, no. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? ¿A dónde me llevarían mis

No sé, ¿quieren leer algo más las chicas? Fiorella, Mayalén. No, no, ya dijimos lo que teníamos que decir. Hay tiempo, lugar. Hay tiempo, ¿eh? ¿Eh? Tenemos tiempo, ¿eh? No, no, sí, no. bueno, ya lo que había que decir ya lo dijimos. Ahora lo repetimos, repetimos. Para... Repitámosla, dale. Bueno, repetimos. Mañana a las 20 horas en La Luna, el bar, vamos a estar con Pati Redondo festejando nuestro... Festejando. Bueno, sí, honrando nuestro... Celebrando nuestro banquete número 4 de Encuentros Poéticos. El próximo, ¿saben quién va, quién no va? ¿Quién es el invitado? El próximo me parece que era Danilo Inserti, uh-huh. Pero bueno, ya vamos a ir informando. Está bien, ¿van a volver? Vamos a volver con todo. Le leo así, seguimos charlando, el poema del que nos habló Patti, que lo encontré recién acá. Dice, los campos preparados como pistas de aterrizaje, los árboles pintados de blanco. Dice así. Me cortaron las alas, compañero. Las juntaron con polvo estriado en los rincones para decirme de nuestra soledad, para marcarme con sello azul descolorido. Me asustaron los oropeles blancos. Se hicieron polvo desgarrado, polvo sin las alas del vuelo de las aves del aire continuo. Me cortaron la palabra, compañero. Y eso que en ella yo me consumía, me ardía solo y sin rituales en las noches oscuras y profundas cargadas de sonidos. Y eso que solo en ella me gastaba los agujeros de las suelas cansadas. Sí, mi amigo, y me duele la garganta y las manos. No saben cuánto, si lo saben. Era mi alma ardida que lo había tallado como casa grande de madera, de palo. Con cuchillo filoso, grande. Me cortaron, sí, amigo, me cortaron. Me hirieron el costado encendido y el óvalo de mi boca trabada, henchida. Mis ojos se oscurecieron. Vino el dolor, los ronquidos de la tristeza y el llanto de las manos guardadas y las piernas doloridas de estarse quietas. Sí, me mutilaron una parte de la voz, la del sonido más limpio. La de mi alma. Sí, mi compañero. Quiero que lo conozcas. Que veas cómo una rendición de un avión gigante aterrizando un ovillo de tristeza hecho con manos maniatadas. Quiero que lo conozcas, que sepas de mi alma cargada del viento caliente. Que veas cómo se fue mi fuerza entre los árboles. Y cómo los campos que me rodeaban se convirtieron en pistas amplias. Fueron la rendición y vino el llanto. El poema es de Nilda Patti Redondo, del poemario Poemas de Amor y Rebeldía. Se llama Los campos preparados como pistas de aterrizaje, los árboles pintados de blanco. Y es el que nos hacía referencia a ella por el asado del siglo que se hizo en Victorica. Allá en las épocas de la dictadura. Volvemos a invitar para mañana, 10 de agosto, 20 horas, en un épico lugar para la poesía, que lo ha hecho épico Mario Loriga junto con Dora Batistón, en esos encuentros de poesía de La Luna. En el Bar La Luna, mañana las chicas de Encuentro Poético nos van a abrir las puertas de la poesía para escucharla un poquito a Nilda, Patti Redondo, y para que nos cuente ella sobre su obra. Les recordamos que si les gustó mucho este capítulo, lo pueden volver a escuchar. Lo pueden volver a escuchar el sábado después del programa estelar de Radio Kermés, en la Kermés de los sábados. Y a su vez va a salir en la página en radiokermés.com. Ahí se puede volver a escuchar este programa o los anteriores que están ahí en una fichita. Terminamos el programa de hoy, capítulo Amor y Rebeldía. Bianquina Guadalupe Bustos, Maxi Nicoletti Zarlanga en los controles, en la operación técnica, Miguel Lal quien les habla, y hoy en compañía de las chicas de los Encuentros Poéticos, Mayalén Piscay, Fiorella Falco. Nos vamos con el tema de Omar Aportuondo y Chico Buarque, ¿o qué será? ¿O qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que